Esto es urgente. Esto es urgente. Se me notan las hojarascas. Tienen nombre y apellido. Rebotan en el viento de este país que duele. Y mientras hago un paso pegadito al otro, a las hojarascas le brotan rostros y yo trato de no pisarlas. Furioso ejercicio el de no pisarnos la memoria, el de ir caminando ante el triste sonido de alguna que el viento pillo nos puso en el taco o que cayó en medio de la alcantarilla y no nos dimos cuenta. Quiero acordarme de todas. Tener todo este otoño para arrinconarlas en el nido de mi pecho traba que le harán la cuna que le fue negada. No sé otra cosa, país. Escribir, cantarles y putear enrojecida con mi tono insolente de marica, con mi caja de perdidas resonancias, con mi taco de suburbio y de andanzas. No sé otra cosa, repito, y no sé siquiera si ya alcanza. Porque la invasión de langosta se abalanza sobre el poco pan solidario que nos queda, y es verdad que eso duele a todos, pero resulta que somos nosotras las que siempre ponemos las muertas. Y una va dejando la paciencia cada vez a más distancia, a más distancia. Por eso, país, que sos una hermana que me huye y que a veces me abraza, por eso vamos a encontrarnos para hablar. Frenaremos la sentencia de tu unión por un rato y vamos a darnos una nueva chance. Pero te pido que ahora me dejes por una buena vez a mí o a cualquiera de las nuestras barajar las cartas, proponer el juego, adelantar la entrada y ocupar el primer lugar, así de insolentes, así de arrebatadas, que nada de esta sucia pasión se hace sin estrategia, que la nuestra es una aventura con fuerza y con razón, nada que no entiendas. O en todo caso, todo lo que no te venís animando, tan masculina que te han hecho, arropada en el varón que sujeta furioso sus braguetas, con la certeza de que así de grande la tiene Dios. Y Dios no existe. O si existe, resulta que es una travesti que fuma pipa en él y le echa el humo al espanto, como se expulsa a los mosquitos o a los curitas. Esa es la defensa contra la mentira, país. Metaforizarnos en la pelea, poetizarnos las nalgas y huir de la muerte tan cerca, tan conurbana, tan salteña, tan dando vueltas en la zona roja de La Plata, tan vestida de democracia, tan arropada de sentencia, tan únicamente heterosexual, a que esa también es otra mentira. Y pongámosle nombre a cada una de esas cartas, así sabemos de qué va esta baraja, esta nueva vuelta, porque el juego lo hicieron confuso y tiene premios que nunca llegan, como el pan en la mesa, que parece que es cosa solo de pobres. Y resulta que nosotras somos trabas y pobres, y tras cartón humilladas, y eso nos pone a la fila de los pobres, que a veces también nos corren de la fila, porque no da, porque una cosa es una cosa y otra cosa es semejante cosa. O la del beso anacarado, ese cuento para las otras niñas del que siempre vamos a estar ajenas, porque una cosa son los petes y otra cosa son los besos. Y no es que me queje, y acá no hablo por todas. En todo caso hablo en nombre de un sueño de guerrilla empoderada que nos dé alas y nos dé vientos y nos dé furia y desparrame más que rejunte, porque si hay algo que sabemos y tenemos a cada una de las que no están para demostrarlo, que aunque el miedo atrapa, igual salimos con los chillidos de la venganza para no quedarnos también muertas. Venganza que puede ser soñarnos viejas o insistir en eso de metaforizarnos, como armar la olla grande de la risa y que de ahí comamos todas para exorcizar la desesperanza juntas, aunque ese todas juntas también nos cueste, porque el trabajo más sutil que han hecho es desclasarnos, destravestizarnos, despojarnos de las otras para hacerle blanco fácil, así una a una, que esa también es otra mentira. Con miedo en la boca me voy a acercar. Con el sabor a lo incierto voy a probar. A mi paladar ¡Viva la diversidad! ¿Cómo no? ¡Viva la voracidad! ¡Viva la diversidad! Tenemos tus gatos un millón de veces. Te vas a tu cuarto o ¡viva la voracidad! Y el que coma no coma, que deje comer. No quiere más alto, quién reproduce, quién produce qué, para qué. No la quiso ni el queso, ni la comunidad, LGTB. Porque de vez en cuando le gustaba trastabillar. Feliz cumple, Susi Shock. Esto está todo. Es así. Hoy una vuelta más de Susi Shock. Abrimos el programa celebrándola, celebrando su existencia, celebrando sus palabras, celebrando tantas cosas que nos da la Susi. Y estamos así, estamos en diciembre. Y es hora de los territorios posibles. Igual, de cualquier manera, llegarán los tiempos de los abrazos donde nuestros corazones van a palpitar juntos uno al lado del otro. Okay. 21 minutos pasan de las 9 de la mañana. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Aquí vamos a recibir a José Mazón con su columna de cositas técnicas. Y también tendremos una entrevista con Adriana Carrasco, que se presenta hoy un libro, y de eso vamos a hablar. Un ángel me lo confirmó. La noche buena. En el Belén se ha formado un fiestón. La Virgen María. San José bailando reggaetón. No. Pon un poco más de espumillón. Vamos. Y ya llegó la noche buena. En el Belén se ha formado un fiestón. Ya las panderetas suenan. San José bailando reggaetón. Los pastores traen botellas. Ya dice el mono en el turrón. Y justo aquí, detrás de una palmera, un pastorcillo me aplastó un mojón. La estrella en las alturas, la cueva está divina. El buey con la mula, ovejas y gallinas. De Galilea y Judea y de toda Palestina. El Belén se está montando y se quejan las vecinas. Las pastoras van llegando, los reyes vienen de camino. La estrella les va guiando. Me puso mi mejor vestido. ¡Olé! Y ya llegó la noche buena. En el Belén se forma un fiestón. Ya las panderetas suenan. San José bailando reggaetón. Y se puso como una fiera. Herodes cuando se enteró. Si las romanas se ponen puñeteras, pues aquí todos vamos tú y yo. ¡Vámonos, vámonos! Y ya llegó la noche buena. En el Belén se forma un fiestón. ¡Báilalo, báilalo! Ya las panderetas suenan. San José bailando reggaetón. El incienso y la birra fuera. ¿A qué coño quiero eso yo? ¡Fuera, fuera! El oro sí, que eso es cosa buena. Venga, José, sácale tu ron. ¡Tu ron del duro, duro! Que los pajes dejen los camellos fuera. Con tanta visita está la cueva llena. En un momento se ha armado la mar y morena. Vamos, pastorcillo, mueve tus caderas. Y ya llegó la noche buena. En el Belén se forma un fiestón. Ya las panderetas suenan. San José bailando reggaetón. Este Belén parece una verbena. Pues verde o es un botellón. Con este lío que hago yo de cena. Un langostino a cada maricón. Y ya no hay más. Y ya llegó la noche buena. En el Belén se forma un fiestón. Ya las panderetas suenan. San José bailando reggaetón. Desde cuando en este pueblo nieva. El cambio climático ya llegó. Ya vino urgencia hacia la lavandera. Se la tragan todo un polvorón. ¡Ay, reggaetón de Navidad! Campana sobre campana. Pero mira cómo beben los peces en el río. Villancico, travesti, todo perfecto. Jesús nació en un pesebre. Donde menos te lo esperas, salta la liebre. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Derrame en Fiamalá, en el paraje La Coipa, en plena cordillera catamarqueña. Cuantos cuadernos, la fruta que cabecea, adormecida, asoleándose en el frutero. Creo que tenemos lo suficiente para cualquier invasión que quisiese interrumpir la morada, cualquier guerra declarada en nuestro país. El helado de mango que se derrita a tu lado mientras duermes. Te miro, te admiro, te mido con las pupilas dilatadas, tus besos en las madrugadas. Creo firmemente en las revoluciones de todo tipo, desde las que mueven naciones enteras hacia la izquierda, las que cargan el dolor como bandera, que conquista entre tímidas caricias, que tiene como bandera la luna. Creo en esta ternura que se puede mover con la violencia que tiene el plomo. Confío en estos himnos que se cantan siempre con una copa de vino en la mano derecha y el corazón desnudito a la izquierda, todos los domingos a las 9. Y es que en este país se anda una bandera blanca. Territorios por chocolates, para que puedas leer un nombre en cada calle, en cada árbol, cada escolta de soldados. Este diminuto y desterrado país, con dos seres humanos, una lavadora que nos sirve y una gata, puertas que se azotan, el agua que cada tanto se agota, reiniciaría todo el sistema capitalista, machista y triste. Plantaremos amapolas a modo de conquista. Compradas, se atreve a rechistar, quiere enseñarle tu foto, el sonido de tu risa, la forma en que habitas, tu voz y tus manías. Estoy segura de que él, hombre de negocios, amante del sistema, por tu sonrisa vendería todo lo que le queda. Incluso él, por tu sonrisa, derrocaría este sistema. Bueno, vamos a la tanda y volvemos. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. 88.7 frecuencia modulada estereofónica. La tribu viva. Comienzo de espacio publicitario. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online. Una de nuestras consignas más fuertes, esperar también las voces de las mujeres y las identidades disidentes también, digamos, privadas de su libertad y que sus demandas históricas sean también tomadas por los colectivos transfeministas.

charco? El agua que se escurre en los poros de la piedra. José Mazón. Cultura libre. Y cositas técnicas. Treinta y siete minutos pasan de las 9 de la mañana de este 6 de diciembre. Estamos entrando en el último mes del año y le vamos a dar la bienvenida a José Mazón, que está del otro lado. Buen día, José. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Quedaste pensativo, quedaste como ese pensador en la imagen del mic. La tecnología a veces juega malas pasadas, pero por suerte el micrófono funciona, que es bastante más noble que una cámara. Eso, pienso exactamente igual. ¿Qué nos traes hoy, José? ¿Qué traigo hoy? Si yo te digo, Pau, cloaca, en el contexto de la columna que hago habitualmente una vez por mes. Si yo menciono la palabra cloaca, ¿a vos qué cosas se te vienen a la cabeza? Toda la, voy a decir basura en vez de mierda, que aparece en las redes. Bien. Y si pensás en las redes, ¿en qué red pensás? Ay, justo, en el Twitter, en el Instagram y en esas. Bien, y si de esas dos, de Twitter e Instagram, cuando yo menciono la palabra cloaca, vos tenés que elegir una, ¿con cuál te quedas de esas dos? Twitter. Twitter, exactamente. Bueno, a ver, habría que decir que ya hace tiempo que no se llama más Twitter. No, eso era, te iba nombre, a decir X. Era un nombre bastante más, más amigable, ahora es X. Y a Twitter le salió un granito. Ajá. O a X le salió un granito, y me parece que es un granito que está bastante bien y que hay que prestarle atención. Hace unos meses yo les contaba de, creo que fue el año pasado, de una red social que se llama Mastodon. Ajá. ¿Qué sí. les decía de esa red social? Les decía que tenía cosas bastante interesantes, que era como un Twitter, pero que tenía como característica principal que era un protocolo descentralizado. Uh-huh. ¿Qué quiero decir cuando digo que es un protocolo descentralizado? Quiero decir que Mastodon es solo una implementación de ese protocolo. Si vos quisieras comunicarte con otras instancias de Mastodon, podrías escribir tu propio programita que hable ese lenguaje común que implementa Mastodon y vos podrías comunicarte con otras instancias de Mastodon. El ejemplo más claro de esto es lo que sucede con el correo electrónico. Uh-huh. Yo te puedo mandar, si yo tengo un correo electrónico que es @gmail, puedo mandar un correo electrónico a una dirección @fmlatribu.com. Sí, ¿por qué puedo hacer eso? Porque ambos servidores de correo, el de la tribu y el de Gmail, hablan un protocolo común. Eso no es algo que suceda habitualmente con las redes sociales. Uh-huh. Vos para publicar algo en Instagram tenés que entrar a Instagram, para sí. publicar algo en Facebook tenés que entrar a Facebook, para publicar algo en Twitter tenés que entrar a Twitter. Ahora, hace un tiempo a alguien se le ocurrió, che, ¿no estaría bueno que sigamos el mismo espíritu que dio origen a la Internet de los años 70 y en vez de crear redes sociales centralizadas, empezamos a pensar en redes sociales descentralizadas de tal manera que, digamos, puedan haber diferentes clientes, entre comillas, que diferentes programitas que hablen un mismo protocolo y que vos te puedas comunicar? Bueno, eso es Mastodon. Yo les decía el año pasado, che, Mastodon está bueno, es una red social que vos podés levantar tu propio servidor, de la misma manera que podrías levantar tu propio servidor de correo como fmlatribu.com, y hablar, publicar mensajes, micromensajes al estilo de Twitter, y que lo reciba alguien que te sigue, ya sea porque tiene una cuenta en el mismo servidor de Mastodon que vos o porque tiene una cuenta en otro servidor de Mastodon. Ahora, Mastodon como idea está buenísimo. Está buenísimo porque esto, digamos, vuelve a los orígenes de la Internet de la década del 70 y de la década del 80, donde lo importante era la apertura en los protocolos, donde, digamos, no había nadie monopolizando o decidiendo casi dictatorialmente qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Lo cierto es que Mastodon, la verdad que no tuvo mucha... no pegó demasiado en la gente que usa Twitter, porque uno lo que pensaba hace unos años es, bueno, muchas de las personas que usan Twitter por ahí ven en esto un valor y empiezan a sacar sus cuentas de Mastodon y empiezan a abandonar Twitter, que, digamos, desde el año 2022, que es comprada por Elon Musk, se transformó, digamos, una cloaquita chiquita se transformó en una cloaca bien grande y fétida. Sí, sí. Hoy, digamos, podemos ver que una de las cosas que sucedieron desde que Elon Musk compra Twitter fue que los discursos de odio, los trolls, los bots que publican contenido automáticamente empezaron a crecer como hongos después de la lluvia. Una de las cosas que uno de los argumentos que daban los libertarios allá o los liberales allá por 2022, cuando Elon Musk compra Twitter por la friolera de 44 mil millones de dólares y echa a casi el 70% de los empleados que en su gran mayoría de ese 70% que echa eran personas que se dedicaban, seres humanos, que se dedicaban a moderar el contenido. Es decir, si alguien denunciaba una cuenta porque era nazi, había un ser humano del otro lado que leía el post que alguien denunciaba y decía, sí, este es un nazi, vamos a bloquear este contenido. Bueno, Elon Musk echó a toda esa gente. Claro. En nombre de la libertad de expresión. En nombre de la libertad de expresión echó a toda esa gente. Con lo cual, ¿qué sucedió? Empezaron a pulular comentarios fascistas, comentarios nazis, comentarios antisemitas, etcétera, etcétera. Hace 5 años, en 2019, o sea, 3 años antes que Elon Musk comprara Twitter, el antiguo dueño de Twitter, Jack Dorsey, empezó a ver que toda esta situación era un problema. Escribió un hilo de Twitter el 11 de diciembre de 2019, hace casi 5 años, bastante interesante. Y empezaba diciendo más o menos así: Twitter está financiando un pequeño grupo independiente de hasta 5 arquitectos, ingenieros y diseñadores de código abierto para desarrollar un estándar abierto y descentralizado para las redes sociales. Mira. Twitter fue tan abierto al principio que muchos vieron su potencial para hacer un estándar descentralizado de Internet, como SMTP, el protocolo de correo electrónico. Por diversas razones, todas razonables en su momento, tomamos un camino diferente y centralizamos cada vez más Twitter. Pero muchas cosas han cambiado con los años. En primer lugar, nos enfrentamos a retos totalmente nuevos que las soluciones centralizadas tienen dificultades para superar. Por ejemplo, es poco probable que la aplicación centralizada de una política global para abordar el abuso y la información engañosa pueda escalar a largo plazo. Mirá. Sin imponer una carga demasiado pesada para las personas. Bueno, y continúa, digamos, Jack Dorsey, el antiguo dueño de Twitter, veía, digamos, en 2019, e imagino que lo veía ya desde antes, un problema en los discursos de odio, en la fake news que circulaban por Twitter. Y como decía, en 2019 fundó un pequeño grupito de ingenieros y ingenieras que iban a trabajar en esto, en crear un protocolo descentralizado. A ese grupo le puso como nombre Blue Sky. Ese grupo empezó a trabajar en Twitter en el año 2019 y cuando Elon Musk compra Twitter en una movida interesante, deciden, previo a la compra de Twitter, separar ese pequeño grupo de Twitter. Ajá. Ese pequeño grupo que empezó en 2019 a pensar un protocolo descentralizado y a pensar cómo hacer de Twitter, cómo hacer que Twitter sea únicamente un cliente más de ese protocolo y que pueda haber otras redes sociales que se pudieran unir al protocolo. Entonces vos tuiteabas en Twitter y alguien en otra plataforma veía ese mismo tweet y te podía responder de la misma manera que hacemos con el correo electrónico. Bueno, ese pequeño grupito que se llamaba Blue Sky en 2019 y que previo a la compra de Twitter por parte de Elon Musk deciden separar en una jugada táctica interesante, es hoy la red social Blue Sky, que está teniendo bastante repercusión. Uh-huh. Luego de la de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, en gran parte ayudada por las noticias falsas, por los trolls y por los bots en Twitter, muchas personas y muchos medios decidieron irse de Twitter. Por ejemplo, el diario The Guardian. The Guardian publica una nota diciendo, bueno, che, nos vamos de Twitter. ¿Y por qué nos vamos de Twitter? Bueno, palabras más, palabras menos, decían que era una cloaca. Ajá. Pero, digamos, con la elegancia británica no lo decían de esa forma, como lo digo yo, que estoy acá en el conurbano bonaerense, sino lo que decían es, bueno, la verdad que Twitter siempre fue para nosotros un lugar para dar publicidad a nuestros artículos. Nosotros nos financiamos con los aportes de quienes nos leen, y la verdad que como ha cambiado tanto el algoritmo de Twitter que hace que nuestros tweets no los vea casi nadie, nos estamos dando cuenta que estamos gastando tiempo y recursos en publicar cosas en Twitter que no tienen ningún impacto, así que nos vamos. Uh-huh. Otro medio que también se fue el diario catalán de Barcelona, La Vanguardia. Mira. Y así se empezaron a ir un montón de medios de Twitter, un poco siguiendo la iniciativa, digamos, de alguna manera, del diario The Guardian. Y así se empezaron a ir un montón de personas. Cuando te vas de Twitter, ¿a dónde te vas? Y no te vas a Instagram. ¿Por qué? Porque, digamos, Instagram es una red social para otras cosas. Para mostrar para que las sos fotos y eso. Claro, para mostrarle a la gente cuán feliz sos en tu vida y mostrás una foto que siempre estás contento, que siempre estás sonriente, o haces un reel mostrando lo capo que sos haciendo tal o cual cosa. Es una red social para eso. ¿Facebook para qué es? Bueno, Facebook es una red social que uno podría decir, bueno, ya es una red social para personas un poco mayores, ¿ya? De mi edad para arriba. Sí, sí, sí. Pero para microblogging, ¿a dónde nos vamos? Bueno, yo empezó a haber una migración bastante masiva hacia Blue Sky. ¿Qué tiene de particular Blue Sky, la aplicación que fue fundada dentro de Twitter y que fue separada de Twitter previo a que Elon Musk comprara Twitter? Bueno, es igual a Twitter en términos de, tienen el mismo concepto. Vos publicás un mensaje que no se llama tweet, sino se llama, vaya uno a saber cómo se llama post. Ajá. Pero lo podés retuitear, podés seguir personas, otras personas te pueden seguir, etcétera, etcétera. Pero además, tiene algo que fue el origen de la creación de Blue Sky, que es súper importante. Tiene un protocolo abierto y descentralizado, con lo cual cualquiera que se quisiera poner a escribir un cliente para Blue Sky y que funcione en tu propio servidor, lo podrías hacer. La información de cómo funciona el protocolo de Blue Sky está pública, lo podés leer, lo podés implementar y te podrías conectar. O sea, un poco se está cumpliendo de alguna manera el objetivo inicial del ex dueño de Twitter, Jack Dorsey, de, bueno, hacer de Twitter algo descentralizado. No vamos a poder, digamos, es muy difícil que una red social centralizada pueda dar respuesta al abuso, a los mensajes de abuso, a los mensajes fascistas, a las fake news en redes sociales. Bueno, empecemos a pensar en un protocolo descentralizado. Bueno, la concreción de eso es Blue Sky hoy. Uh-huh. ¿Se acuerdan que yo les decía también hace un tiempo, les hablaba de Mastodon, la otra red social que imita Twitter y que es de protocolo abierto? Yo les decía, bueno, digamos, lo que pasó con Mastodon es que, no la empezó a usar masivamente las personas. Entonces, una red social sin mucha gente es como la nada misma. Claro. Digamos, lo bueno de las redes sociales es que hayan personas. Entonces, si no hay nadie, es medio aburrido. Pero el año pasado yo les contaba que Meta, la empresa detrás de Facebook, había sacado su propia red social, parecida a Twitter, que se llama Threads. La traducción de Threads es hilos. Y les decía algo también que era interesante en ese momento. Bueno, acaban de decir que esta red social Threads de Meta, de los mismos que son dueños de WhatsApp, Instagram y Facebook, va a implementar el protocolo de Mastodon. Entonces vos te podrías comunicar de un lado a otro. Bueno, la cosa es que esta red social de Meta no está muy bien implementada. Hay un montón de gente ahí, sí, hay como 250 millones de usuarios, dicen, pero lo cierto es que la red social te muestra lo que ella quiere mostrarte. Uh-huh. Es decir, vos podés seguir a un grupo de personas y un grupo de personas te pueden seguir, pero vos no tenés un timeline, como se denomina, una página principal en la cual puedas ver los últimos porteos de las personas que seguís. Claro. Esta red social te muestra lo que quiere. Uh-huh. Te muestra a las personas que seguís, pero también te muestra otras cosas que esa red social considera interesante. Y un poco empezó a pasar eso con Twitter. Twitter te empieza a mostrar lo que el algoritmo de Twitter quiere. Uh-huh. Y empieza a decidir si el contenido que vos generas es lo suficientemente interesante o no para mostrárselo a otros. Entonces, lo que empezó a suceder en Twitter es que un montón de usuarias y usuarios con cientos de miles de seguidores dicen, che, antes yo publicaba cualquier cosa y lo veían cientos de miles de personas, y ahora lo ve mi abuela y mi tía en el mejor de los casos. ¿Qué está pasando? Si no dejé de tener seguidores. Bueno, lo que empezó a pasar es que Twitter empezó a esconder, claro, ese tipo de contenidos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al algoritmo de Twitter le garpa más los contenidos que generan, comillas grandes, polémica, que los que no generan polémica. Bien. ¿Y cuáles son los contenidos que generan polémica? Los contenidos fascistas, los contenidos misóginos, los contenidos racistas, los contenidos antisemitas, las fake news, etcétera, etcétera. Bueno, los libertarios entendieron esto muy bien y por eso hoy son gobierno. Uh-huh. Pero bueno, quizás hay una alternativa a todo esto, y quizás esa alternativa es hoy Blue Sky. Si entran a bsky.app, van a poder sacarse una cuenta, y hay cada vez más gente, y muchas personas, sobre todo de Twitter, y que bastante activas en Twitter Argentina, empezaron a irse ahí. A irse con el argumento de, che, es una cloaca Twitter, es imposible publicar algo medianamente pensado, razonado, sin que te salten a la yugular una caterva de trolls, de bots, generando contenido misógino, fascista, nazi, etcétera, etcétera, para generar interacciones. Vayámonos a un lugar que por ahora es un poco más sano. Bueno. Ese lugar que por ahora es un poco más sano pareciera ser Blue Sky. Por esto que digo, primero porque no tiene un algoritmo por ahora que se comporte como el de Twitter, y porque es un protocolo abierto y descentralizado que eventualmente alguien podría generar su propio Blue Sky y conectarlo con el Blue Sky original, y de tal manera que vos puedas llevarte tus datos de una cuenta de un servidor a otra, de la misma manera que haces con tus correos electrónicos. Uh-huh. Tenés una cuenta en un correo electrónico @gmail y lo querés pasar a @fmlatribu.com, perfecto, exportás los mails de tu Gmail, los importás en tu correo electrónico @fmlatribu.com, y ahora lo único que le tenés que decir a la gente es, che, no me manden más mails a mi casilla de Gmail, mándenme a jose@fmlatribu.com y los recibo. Que no lo tengo, me encantaría tener un mail arroba. Ay, sí, tener un correo, mangazo. Me quedo pensando si influyó esto, porque nombrabas diarios como grandes que pasaron, porque digo, ¿por qué no se desarrolló, no se masificó Mastodon y si este Blue Sky, no digo, si habrá tenido que ver esto de que medios de comunicación hayan optado por esta nueva herramienta? Bueno, sí, eso también pasa, digamos, uh-huh. Cuando alguna persona o algún medio relevante de una plataforma dice, che, yo me voy para el otro lado porque, y hace, digamos, hace cabeza de playa, dice, yo me voy para el otro lado porque esto es una cloaca. Hay muchas personas que sí, que lo empiezan a hacer y dicen, ah, mira, si esta persona dice esto, bueno, a lo mejor ahí habría que darle una oportunidad. Entonces pasa un poco eso. Bueno, con Mastodon eso no pasó. Claro. Por ahí si The Guardian o La Vanguardia o The New York Times u otros medios así u otras personas muy activas y relevantes en Twitter hubieran hecho eso con Mastodon, hoy no estaríamos hablando de Blue Sky, estaríamos hablando más de Mastodon. Pero bueno, ¿quién sabe qué hubiera pasado? José, quería que también mientras me hablabas y hablábamos de toda esta cuestión de las redes, quería contarte una experiencia que para mí debe haber estudios y todo, pero el otro día en charla de bar a la noche me vine aquí a la tribu Mostra, que habita gente un poco más joven que quien te habla, y estuve, viste, en esas conversaciones de bar, ¿no? Estaban hablando de las relaciones, no sé, de algún amor, todo, pero toda esa conversación presencial en el bar estaba mechada por sí, vos respondés las historias, no, la corté, o sea, era todo lenguaje de las redes sociales, y yo me quedé muy sorprendida, porque como no, o sea, soy de otra generación, dije, wow, ahora, o sea, está en el lenguaje, va, sí, bueno, es parte, ¿no? Sí, no sin duda, si de hecho, sí, te entiendo porque estamos bastante cerca en edad nosotros, y sí, te entiendo, de hecho el otro día charlaba con unos amigos, unas amigas, decía, ¿vos te acordás? Y le decía yo a un amigo, si eras en la adolescencia y te gustaba una piba y lograbas conseguir el teléfono y la llamabas y te atendía el padre, yo decía, yo tengo que confesar, yo muchas veces cortaba. Ahora es más fácil, mandás un fueguito por una historia de Instagram y ya está. Claro. Pero sí, digamos, obviamente la sociedad cambió, la vida cambió, las relaciones cambiaron. Claro, y están como eso, como que está metida la red y todo eso, en eso, en las conversaciones cotidianas. Sin lugar a duda, digamos, como alguna vez lo decía en estos términos, digamos, antes la discusión política pasaba por los bares, por las plazas, por las sociedades de fomento, por la esquina. Ahora pasa en las redes sociales. Y en las redes sociales, vos cuando te juntabas en un bar a discutir, a charlar de política o de la vida misma con personas que conocías, si venía algún fascista y algún nazi y se hacía un poquito el loco y lo echaba, de última le daba un par de bife y se iba. En las redes sociales, los nazis, los fascistas, que hay un montón, sí, y ahora, digamos, no tienen ningún tapujo en asumirse como tales, parecen ser la mayoría, pero no lo son, digamos. Lo que tenemos que tener claro es que son una minoría, y lo mejor que podemos hacer es, a esos discursos, es literalmente ignorarlos si vienen de personas que no conocemos, porque de hecho ellos hacen plata también con eso. Cuando veas en Twitter a alguien con el tildecito azul, que ahora se paga, digamos, ese tildecito azul dice que sos una persona real, pero ahora como vos podés pagar para tener ese tilde cito azul, cualquiera puede tenerlo. Ellos hacen plata con todas las interacciones. Cuanto más interacciones tienen, más cobran de Twitter. Claro. Así que lo mejor que hay que hacer es ignorarlos. Uh-huh. Ahí va, ahí va. José, te queremos agradecer mucho esta columna, que no sé si es la última del año o habrá otras. Veremos. Bueno, te mandamos un abrazo enorme y nos vemos prontito. Nos vemos pronto, abrazo grande. Pasaba José Mazón hoy hablando de las redes sociales, de esta X, Twitter y estas otras posibilidades un poco más abiertas. Y también reflexionamos sobre qué es una cloaca, ¿no? Este tipo de mensajes. Charco de arena. Todos los barrios transmiten. Todos los barrios transpiran. Todos los barrios jadean. Todos los barrios garchan. Todos los barrios escupen. Todos los barrios transmiten. FM La Tribu. Viva. Viva. 88.7 MHz. 35 años. Inicio de espacio publicitario.

plataformas. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Una fricción de diferencias templando acuerdos. 35 años. Viva la tribu. La tribu viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Derrame en Fiambalá, en el paraje La Coipa, en plena cordillera catamarqueña, un camión cisterna de la minera Skin Lake volcó mientras transportaba sal acidificada hacia su planta de procesamiento, ubicada al lado del pueblo de Fiambalá. La sal acidificada contiene compuestos que pueden causar graves daños ambientales. Este vuelco, similar a lo ocurrido con Livent en febrero del año pasado, derramó más de 1,000 litros de ácido en el salar del hombre muerto. Deja en evidencia una vez más los peligros que representa la minería para nuestras montañas, humedales y para las comunidades cercanas a estos proyectos. Desde hace tiempo, la Asamblea Fiambalá Despierta viene denunciando el desastre ambiental y social que está generando la mega minería de litio en el territorio. Este no es un accidente aislado, es parte de un patrón devastador de un modelo de saqueo y explotación que opera sin ningún tipo de control en la provincia de Catamarca y que pone en peligro a nuestras comunidades y sigue destruyendo ecosistemas vitales. Y nosotros nos preguntamos, ¿quién protege el agua, la montaña y la vida de las comunidades? La respuesta es clara, nadie. Los únicos intereses que se cuidan son los de las multinacionales instaladas en nuestros pueblos. Condenaron a perpetua al femicida de Fermi Ayala de la Villa 21. Esteban Rojas, quien fue el femicida de Fermi Ayala de la Villa 21, ha sido condenado a prisión perpetua. Familiares y amigues publicaron en redes sociales agradecimientos a quienes acompañaron este proceso judicial tan doloroso. Esta sentencia es un paso importante hacia la justicia, pero no es el final, es solo el comienzo. Todavía hay muchas mujeres y niñas que viven en situación de violencia y que necesitan nuestra ayuda y apoyo. Este es el primer fallo que condena el femicidio de una mujer que es asesinada por su pareja en un contexto de violencia de género en la 21-24. Una mujer que era villera con antecedentes penales y por lo tanto una mala víctima. Pero como dijo la mamá de Fermi fuera de los juzgados de La Valle al 1100, con esto demostramos que las pobres también podemos. Clausuran calabozos en la comisaría 5 de Florencio Varela. Las condiciones de vida de los detenidos y detenidas en las comisarías de Florencio Varela son deplorables y violan los derechos humanos de las personas que allí se encuentran. El titular del juzgado de garantías número 6, Diego Agüero, que en numerosas oportunidades dictó resoluciones para garantizar los derechos humanos en temas de salud, acceso a vivienda, acceso al agua potable, esta vez decidió terminar con las condiciones de indignidad que estaban las mujeres alojadas en la comisaría 5 de Florencio Varela. El 29 de noviembre pasado, la Comisión Provincial por la Memoria realizó una inspección en la comisaría 5 y se encontró con una diversas situaciones que claramente violan las leyes vigentes. Por ejemplo, existía un solo matafuego vencido que no podía ser utilizado. Acusan internacionalmente a Israel de cometer un genocidio en Gaza. Amnistía Internacional acusa a Israel de estar cometiendo un genocidio contra los palestinos en el marco de su ofensiva contra la Franja. We'll be right back. Decíamos que Amnistía Internacional está acusando a Israel que está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino en el marco de su ofensiva contra Franja de Gaza. En un informe en el que documenta que la población del enclave fue sometida de forma deliberada a condiciones destinadas a causar su destrucción. La Secretaría General de la ONG, Kai Amar, afirmó que el informe titulado es como si fuéramos seres infrahumanos. El genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza demuestra que Israel ha llevado a cabo actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio con la intención específica de destruir a la población palestina de Gaza. Entre ellos figuran matanza de miembros de la población palestina de Gaza, lesión grave a su integridad física o mental y sometimiento intencional de ella a condiciones de existencia que habría de acarrear su destrucción física. En medio de una ofensiva desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre del 2023 por Hamas y otras fracciones palestinas. Veintitrés minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, se está empezando a asomar el sol. Y en el terreno de la fantasía, Steinman o Teaz, tras conocer la noticia que la ex AFIP le quiere cobrar impuestos a Les Influencers, llamó a materializar el inexistente pero famoso plan de lucha. Dice Off the Record que pretenden llamar a paro general de la virtualidad. ¡Charco de arena! Tristeza adora a brisa, e a brisa ela furta. Fartura, vida longa, miséria, vida curta. Os dramas a gente chuta, a glória nós segura. O drama nos persegue, a glória nós procura. O tempo sem acréscimo, políticos são péssimos. Se alistem no exército, bandeira a gente jura. Seria menos trágico, tipo se eu fosse mágico. O amor seria câncer, doença sem cura. Vida longa, fato e não enfeite. Longa vida, além das caixas de leite. Vermelho não é guache, não peça que eu relaxe, uma cama de espinhos, não peça que eu me deite, tudo termina em samba, querem que toque salsa, Brasil vai vir a Cuba, essa notícia é falsa, vida sem dor e choro, o gueto sempre quis, que chore só guitarras, tipo Jimi Hendrix, onde há fogo, há fumaça, sinto pelo faro, infelizmente Bolsonaro são mais tipo raro, nós aprecia vida longa, a democracia, pra muitos vida dura, ditadura torturaram, palavras que liberta o limite da fronteira, não é a Bíblia, narrada por Cid Moreira. Rap é vida, a rua e as narrativas. Desejo vida longa, a nossa voz ativa. Mas que a história fique, que virem filmes mais longos que o Titanic. Seu assunto é racismo, desejo vida curta. Que os pretos liguem a TV e se identifiquem. Nova era, são cliques e chips. Continua o ácido que nem a brisa dos hips. Tudo azul no rap, damas e drink nos clips. Meu azul agora é o blues do Mississippi. Trampamos como máquinas, tipo dançando pop. E azul se aglomera mais que rolezinho no shopping. Os cara diz que é grande, até o anti-doping. As as minas diz que é Sanji, mas viram Janis Joplin. Somos loucos, é natural, hipocrisia moral. É só mentira, tipo, beleza nos horrores. Tem pólvora nas flores e os valores que nem o pé da Curupira. Invertidos do gueto sem incentivo, na visita os homens de distintivo. É as ruas e os métodos avançados, mas os homens fardados são primitivos. Eles e nós é joio e trigo, amor e justiça é a causa que brigo. Nossa união é sinal de perigo, então vida longa aos bons amigos. Uau! Quiero hacer una investigación. ¿Me ayudás? ¿Me ayudás? ¿Por qué hay, ¿por qué hay tantas lesbianas sagitarianas? Es buena. Una buena investigación esta, ¿eh? La verdad es que no sé, pero hay mucho cumpleaños en estos contextos, ¿eh? Sí, sí, y no sé, bueno, por ahí es el mundo en que me rodea, pero conozco a muchas lesbianas sagitarianas, che. Ahora que lo decís, tenés razón. Hay muchas que están cumpliendo años, que cumplieron hace unos pocos días, que están por cumplir. Como por ejemplo, quien tengo enfrente de la cámara. Por ejemplo, Brench, un lesbiano que cumple años. Un lesbiano que cumple años. Betty, una radio participante. Amanda Alma, otra periodista amiga. Adriana Carrasco, con quien hablamos recién. O sea, como que sigue la lista, ¿eh? La verdad es que podemos iniciar ahí una investigación. Voy a informarle a Lila de las Estrellas para que vea si hay algo en los astros que esté condicionando esta situación. puede ser. Ya nos queda nada de tiempo, pero vamos a decir rápido que mañana se acerquen a La Libre, a esta feria de usados, que va a estar buenísimo ahí en el barrio de San Telmo. También vengan a La Tribu Mostra y disfruten el fin de semana, ¿no? Y disfruten, va a estar lindo, va a estar fresquito, va a estar soleado. Y eso, vengan a La Libre, vengan a abrazarnos, a donde sea, encontrémonos, veámonos, celebremos. Es diciembre, es temporada de Sagitario, encontrémosle el festejo y el abrazo a todo esto que nos está pasando. ahí está. Bueno, les deseamos lindo fin de semana, quédense que ya llega la montaña. ¿Y nosotras cuándo nos encontramos? El lunes a las 9 de la mañana.